tardes. Estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio ELA, www.radioela.org, casi todos los domingos de 20:30 a 21:30. Porque contigo no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Hola. Buenas tardes. Estamos. Venimos con ímpetu. ¿Con ímpetu por qué? Por cómo ha sonado así con brío al principio. Sí, porque han debido tocar aquí. No, da igual. Y está esto como altísimo, los niveles. De hecho, está alto de esto también. Bueno, pues último día de. De puente. Se han acabado las fiestas ya. Se acabó lo que se daba. Queda otro puente. Tenemos invitado y aquí hoy ha venido Barcel. Hola, hola. Ay, no. Ahora. Hola, hola. Bien. Que es, bueno, pues invitado habitual, ya le conocéis. Y muy bonito todo, ¿no? Yo estaba en mi casa, muerto del aburrimiento, y he dicho, ¿qué es lo mejor que se puede hacer un domingo por la tarde? Pues venir a Peligrosas Sociales, evidentemente, sí, y acabar con la bajonera y aniquilar el aburrimiento y el sentimiento de este de tristeza que te entra cuando termina la semana. Pues lo mejor es venir aquí o escuchar el programa en su defecto. Los que no tienen la suerte de estar en el búnker de Peligrosas, pues que los escuchen. No podría estar más de acuerdo. No creáis que todos podéis venir al búnker. Hombre, únicamente los solo invitados. Pueden ir venir los elegidos. Son los privilegiados. Son unos claro. Cuantos elegidos únicamente. Y bueno, pues que se han acabado las fiestas ya, que ahora joderse y aguantarse, porque ahora tocan una semana entera que yo particularmente la voy a llevar bastante mal. Pero bueno, no voy a hablar de eso porque paso. ¿Y alguna cosa más hay que comentar? Yo creo que no. ¿Vamos directamente al tema o...? Sí. Pues bueno, pues empezamos con la música y empiezo yo. Y bueno, he traído a un grupo que no tenía pensado traerlo, pero como posteriormente voy a hablar del cantantista, del solista, pues he pensado traer el grupo anterior. Hablo de Orange Juice, es un grupo de post-punk de Glasgow. Y he traído la canción más conocida. Es un grupo liderado por Edwin Collins, que es de quien voy a hablar posteriormente, y he traído pues la canción más conocida, que fue así un poquito exeter en el 83 en las Inglaterras. Y bueno, pues sin más dilación vamos a oírla, porque posteriormente me extenderé un poquito más con el cantantista solista. Y la canción se llama Repeat Up.